37 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7 para contarte que el 3 de junio a las 18 horas en el Complejo Cultural El Molino se presenta la última edición de Rojo Sal. Esto es a través de la editorial cooperativa Siete Sellos y también, bueno, van a estar participando Juan y de Pian, Erita Alvarado, para deleitar al público con la música, obviamente, ¿no? Y también Rojo Sal, les cuento que es una novela gráfica realizada por el artista Daniel Lapetina, pero quiero que también lo comente el entrevistado que ya está en línea con nosotros. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, aquí están. Bueno, Pablo, sos parte de la cooperativa gráfica Visión 7, ¿sí? Así que, bueno, ¿cómo están con todos los preparativos en torno a esta presentación? Que, bueno, ellos lo contaban, ¿no? Que será este 3 de junio. Sí, esta es la segunda presentación que hacemos de libros de ediciones de nuestra cooperativa editorial. Así que es el segundo libro que estamos sacando este año. Es un libro que bueno, nosotros lo sacamos con mucho orgullo y mucho cariño, porque el autor, como vos decís, Víctor Daniel Lapetina, que es un amigo, y está basado en la historieta gráfica, esta es una novela gráfica, está basada en la novela Hay Más Allá de Juan Carlos Pumilla, más conocido como Pingui sí. Pumilla, que bueno, que es alguien a quien queremos mucho, con quien charlamos mucho, y bueno, la verdad que para nosotros, gracias a la generosidad tanto de Lapetina como de Pinky Pumilla, poder editar este libro es algo que nos tiene muy contentos. Así que preparando todo para el sábado, que va a ser un momento muy lindo, porque la presentación está planteada no como una presentación formal, sino más bien como una charla entre amigos. Daniel Lapetina, Víctor Daniel Lapetina, va a estar en forma virtual, porque él vive en México, va a estar por Zoom, pero bueno, en la mesa también va a estar el Pinky Pumilla, va a estar Negrita Alvarado, un poco haciendo ahí de moderadora. Va a estar Juan y de Pian, que también, si bien tanto como la Negrita como él van a estar interpretando temas, la idea es que un poco se metan en la charla y en la presentación, y sea eso, más un encuentro de amigos que una presentación. Tal cual. Sí, aparte está bueno porque es sobre un tema, ¿no? En lo que trata el libro, ¿no? Que es la pampa, es la sal, y está bueno a través, que se lo muestre a través de historietas, ¿no? Que quizás atrae mucho más que sea una novela gráfica, y obviamente que tome todo lo que es los rasgos de Hay Más Allá. Sí, la novela en sí es una novela que es como una especie de policial, que está ambientada acá en La Pampa, entre Santa Rosa, Macachín y Las Salinas. Así que la historieta toma ese guión, digamos, y lo adapta para historieta Lapetina. Nos parece una buena oportunidad para llegarle a mucha gente, porque sobre todo a los jóvenes. Y es como vos decís, está ambientada acá en La Pampa, la historieta tiene imágenes que son reconocibles de Santa Rosa, desde la Casa de Gobierno hasta el Molino, igualmente pedazos de Macachín, pedazos de La Salina, o sea, nos parece que está muy buena la propuesta que hizo Lapetina, que la viene haciendo hace años, viene trabajando esta historieta, así que es una buena oportunidad, digamos, para hacerse de un buen libro, para el placer del que lee historieta sabe lo placentero que es, ¿no? Totalmente, Pablo, y eso pensaba yo, ¿no? Con respecto a esto que estás conversando vos también con nosotros, que es el tema de que es genial que se plasme en una novela gráfica, ¿no? Bueno, en este caso la historieta, viste que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que no sé si tanto ahora, pero en su momento como que no tenía buena fama, viste, el que leía historieta y la historieta en sí, ¿no? Como que por ahí sigue luchando, entre comillas, ¿no? Posicionarse como una lectura, y está buenísimo en este caso que sea también o que refleje, mejor dicho, algo tan particular de aquí, de nuestra provincia, y bueno, como vos bien decís, con imágenes de nuestra ciudad. Sí, a veces se la ve como un género menor, ¿no? Tal cual, a la historieta, tal cual. Y sin embargo tiene un trabajo muy exquisito, como en este caso, O sea, hay que plantear en base a un texto, una novela o en el libro, ¿no? Es parecido también al guión cinematográfico, ¿no? Igual. Porque hay que plantear todo, volcar todo ese texto a imágenes, hacerlos comprensibles, reducirlo a la lectura de una historieta y a la vez generar todas las imágenes, ¿no? Sí. Es un trabajo muy complejo. Así que sí, estoy de acuerdo con vos que a veces se lo tiene como decir, bueno, lee historietas, como claro, que es una segunda categoría, ¿no? Y no, nada que ver. Tal cual. Bueno, aparte más allá del tiempo, ¿no?, que le llevó. ¿Hola? A... ¿Sí? ¿Me escuchás ahí? Hola. ¿Pablo? Hola, ¿se cortó? No, te escuchamos, ¿nos escuchás? Me parece que hay problemas con la comunicación. Puede ser. Bueno, mientras tanto, ahí está. Mientras tanto, recordamos que, como lo estábamos conversando, ¿no?, con Pablo, que es parte de la cooperativa gráfica Visión 7, este 3 de junio, entonces, a las 18 horas en el Complejo Cultural El Molino, se presentará la última edición de Rojosal. Muy interesante, ¿eh? Recalco nuevamente esto de la novela gráfica, que sea historieta, ¿no? Siempre se tiene eso, del que lee historieta quizás no lee, no sé por qué. La verdad que ya arcaico para estas épocas, pero está buenísimo que en este caso se apunte, como bien lo decíamos, a una historia bien pampeana, ¿no? Reflejando también dibujos de nuestra ciudad en este caso. Bueno, ahí Pablo también lo contaba, algunos lugares de Macachín también. Sí, aparte estaba ahí muy interesante con el tema del tema de las salinas, ¿no? Algo tan nuestro, y también obviamente que aparecen personajes también que son particularmente conocidos, como por ejemplo es el caso de Julio Colombato, así que está muy buena que se presente a través de, digamos, de lo que sería la historieta.